todo quedó en la nada. Nunca tuvimos tiempo. Siempre quisimos vernos, pero el destino no. No quiso que mi alma te abrazara tu espalda y se negó a que fuera. Dentro de mi mente, no te puedo olvidar. Qué bueno fue encontrarte y que las piedras del camino no hayan cambiado nada. Y aún sentimos lo mismo. Será